to stress and strain, using the power ploy. All you do is pass around. The heart you use is play toys. You've been playing madly with every mind in town. So what you gonna do when you look up one day and see your playhouse tumbling down? Esencia Retro 80. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. You ain't had nothing like it. Can you handle it? Esencia Retro 80. Junto a vos. Bajate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hola, hola. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Esencia Retro 80. Un viernes más aquí para hacerles muy buena compañía, así que muy buenas noches, amigos, para todos, ¿eh? Hoy una excelente noche, estaba observando mientras venía para la radio, así que bueno, ideal para quizás escuchar algo de buena música, ahí, ¿por qué no? En el patio, ahí quizás en alguna galería, ahí con un poquito de fresco a esta altura de la noche, así que bueno, como dice nuestro flyer, a partir de ahora hasta la medianoche están todos invitados para disfrutar el mejor resumen que creemos para cada semana. Así que, amigos, los esperamos, Voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo de todo el año, como ya es un clásico al comienzo del programa, Damián Espadea. Hola, Damián, ¿cómo te va? Aquí en los controles, operación técnica, todo lo que tiene que ver en lo que van a escuchar y vamos a desarrollar durante estas dos horas, Esencia Retro 80. Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto, como ya mayoría de nuestros amigos nos conocen. Y bueno, quizás para gente que se ha sumado en estos últimos meses, prometemos muy buena música y de a poco van a ir ya conociendo más o menos cómo es la temática de nuestro programa, Bueno, ahí comenzamos nuestra intro musical, por llamarlo así de alguna forma, con dos temas exquisitos. Estuvimos escuchando primero a Paul Young, un tema quizás no muy conocido, y ahí estamos escuchando a la excelente Sharon Reed, así que muy buena música, disco funk, así que sabemos que para aquellos que quizás no nos conocen desde hace mucho tiempo, bueno, nuestro programa siempre al comienzo tiene su característica, su corazoncito en este género de música, Bueno, como recién decía, vamos a estar acompañándolos ahí de fondo, quizás están ya cenando o recién están terminando de cenar. Bueno, nosotros vamos a estar ahí acompañándolos con buena música hasta la medianoche, amigos. Como recién dije, excelente noche de viernes para escuchar buena música, quizás con algunos recuerdos, ¿por qué no? Así que www.fmradiovoz.com, nuestro link, nuestra página para que nos puedan escuchar de una forma excelente, con muy buen sonido. Y también nuestra aplicación, que ahí ya estuvimos tirando en off. Radio Vox 102.9 FM. Dos alternativas para que nos acompañen de muy buena forma. Como siempre decimos, ininterrumpidamente. Y si se animan también, ¿por qué no? Nos pueden enviar y contarnos desde dónde nos escuchan, Así que nosotros en estos casos no tenemos el registro, pero bueno, si se animan con un mensaje, con una cortita nota de audio para poder saber desde dónde nos escuchan y por qué no también comentar algo y poder quizás, por qué no, saludar a los amigos que nos acompañan, También estamos transmitiendo nuestro audio de todo el programa a través de nuestra fanpage. Recuerden, para aquellos que todavía no la conocen, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí ya se van a encontrar con el audio donde ya estamos compartiendo la música que sonó hasta el momento, Vamos a intentar también en minutos para ver si puedo compartir el audio también en lo que tiene que ver con Facebook para toda la gente amiga, aunque en estos últimos programas se viene cortando varias veces, así que bueno, la idea es estar conectado la mayor parte del programa, pero bueno, últimamente ya, como todo el mundo sabe, ya casi Facebook no deja transmitir música, así que es un poco complicado el tema. Por eso hacemos, recalcamos nuestro link de la página y nuestra aplicación para que la puedan descargar ahí de forma rapidita, si es que todavía tienen algo de memoria en el celu, Y por supuesto, quiero hacer un comentario ahora, por supuesto, 102.9 de aire, por favor, aquí a toda la zona de Quilmes, los alrededores. En la semana una compañera me dijo, muy lindo tu programa, muy buena la radio, nos está escuchando ella desde Villa Domínico, casi llegando a Sarandí, así que muy buen alcance para nuestra antena de aire, así que también la clásica alternativa para que nos puedan escuchar ahí en el dial 102.9 FM. 22, 24 minutos exactamente. Bueno, hoy vamos a tener, como siempre comentábamos, ya es casi una costumbre, música e intérpretes más que variados. Vamos a tener, cerrando la primera hora, más o menos calculamos, un bloque dedicado al gran Billy Joel, este excelente cantante, pianista. Me gusta mucho este músico, así que bueno, vamos a tener un bloquecito dedicado a él con unos temas bastante interesantes, así que algo en vivo ahí, así que bueno, esto va a ser más o menos para ir cerrando la primera hora. Nosotros comenzamos entonces, amigos, con el primer bloque, Esencia Retro 80, hasta la medianoche. Esencia Retro 80. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. I'm back at you again. Upside your head. Radio station is WGAP. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Now on all you gappers and you finger snappers, you toe tappers, and you love lappers, I want y'all to say this with me. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. A toda la gente de Esencia Retro 80, abrazo grande. Que tengas un buen viernes, Néstor. Nos vemos. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. FM RadioVox.com. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. Junto a vos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Kill the lion.

Y también saludos para Ricardo Cristaldo, ¿eh? Ahí gente amiga de muchos años y del fútbol, ¿eh? Por, en este caso también, porque después me voy a olvidar, también quiero saludar que me está escuchando, ahí me hicieron llegar el mensaje. Saludos para Mabel y para Aníbal, ¿eh? Son mis viejos ahí que me están escuchando, haciéndonos el aguante, así que bueno, dejaron un poquito del lado el tango y ahí acompañando al programa ochentoso, así que gracias ahí para mi viejo y mi vieja, ¿eh? www.fmradiobox.com. Ahí estamos refrescando nuestro link aquí de la radio para que nos escuchen de buena forma. Y también nuestra aplicación, Radio Box 102.9 FM, ahí para también de la misma aplicación también, para poder mandar algún mensaje. Quizás algún tema que hace mucho no escuchan, o bueno, quizás para compartir algún comentario con lo que tiene que ver con nuestro programa, ¿eh? También estaría bueno que estuvimos también estirando la frase para que se animen a contarnos desde qué lugar, desde qué zona, también porque no nos escuchan, para poder tener también un buen registro de todos los amigos que nos acompañan semanalmente. 22:47, vamos a acelerar un poquito nuestra primera hora de Esencia Retro 80. Bueno, vamos entonces con el próximo bloque, donde le damos comienzo con el gran Daryl Hall, en este caso como solista. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80 te quiere escuchar. Comunicate al 11-6470-47 y contanos de dónde lo estás escuchando. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. We've been found out.

Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos. Con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Esencia Retro 80. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well. ¿Habrá alguien que habrá bailado este tema en la adolescencia? Me preguntaba. Me parece que casi todo el mundo, ¿eh? Bueno. William Martin Joel, nacido el 9 de mayo de 1949 en Nueva York, Estados Unidos. Estamos hablando del gran Billy Joel, estadounidense. Él, bueno, muchos de nosotros sabemos que es un cantante con una vasta trayectoria, como siempre comentamos acá, en los géneros de rock, pop, soft rock, piano rock, así que bueno, varios estilos ligados a los géneros estos que han ido apareciendo con el correr de los años, en los 70, en principio de los 80. Bueno, a nosotros se nos ocurrió dedicar un pequeño bloque a este excelente músico, excelente cantante. Así que bueno, ahí estamos de fondo recordando un éxito de los 70. Así que bueno, muchos recuerdos para este tema, lo que tiene que ver con, ¿por qué no?, en los asaltos que se hacían en los domicilios, en las casas, y también uno recuerda en los bailes estudiantiles, ¿eh? Así que más que nada referencias también para nosotros que conocimos esta canción a fines de los 70, a principios de los 80, nos retrotrae a esas épocas, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a estar escuchando en este bloque tres temas del gran William Martin. Un tema de estudio y los otros dos temas en vivo. Dos buenas versiones en vivo. Y la última versión, hay una pequeña sorpresa. Así que bueno, para aquellos que quieran prestar un poquito de atención, último tema en vivo, una pequeña sorpresa en lo que tiene que ver con la voz. Comparte Billy Joel con otro cantante. Así que bueno, al final del bloque lo vamos a estar comentando. Así que bloque 3x1 dedicado al gran Billy Joel, amigos. Yeah. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Oh,

Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia. Avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. 23 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando ya nuestra segunda hora, Esencia Retro 80, quinta temporada aquí en Radio Box 102.9, amigos. Bueno, ahí quedó atrás nuestro excelente bloque dedicado al gran Billy Joel, donde el último tema que escuchamos, bueno, lo compartió con el gran Paul McCartney, ¿eh? Así que un lujo para el último tema del bloque que acabamos de escuchar, por supuesto, en una versión de los Beatles, ¿eh? Así que excelente Billy Joel en vivo, ¿eh? muy buenas versiones en vivo para aquellos que tengan ganas de buscar en, por supuesto, ¿no?, en YouTube. Así que bueno, ¿eh?, ahí tienen un lindo dato para explorar un poco más allá de lo conocido de este gran cantante, gran pianista, ¿eh? Bueno, queremos agradecer, antes de que no nos queremos olvidar, obvio, queremos agradecer a Pizzería Cuenca, que siempre nos alcanza sus buenos productos. Así que bueno, gracias a Leo, su titular, para toda la gente acá de Quilmes, Pizzería Cuenca, ahí en Avenida Rodolfo López 857. Así que excelente las empanadas y demás, de esta decir el tema de las pizzas, ¿eh? Así que gracias, Leo, por mandarnos aquí para disfrutar tus productos, ¿eh? También queremos agradecer a Heladerías Arti, que siempre está ahí firme con el programa ya desde hace un tiempo bastante largo, para Marcelo López, ahí su titular. Gracias, Marcelito, ahí vamos a ver cuándo podemos volver a disfrutar un poco de helado. Y también queremos agradecer ahí a Multiespacio, Provenzano Multiespacio, y nuestro amigo ahí de Joyerías Joaquín para Juan Carlos. Así que toda gente amiga que ya nos acompaña en lo que tiene que ver con la publicidad ya de hace varios años, ¿eh? Así que gracias a ellos hace que este programa pueda salir todas las semanas. www.fmradiobox.com, ahí nuestro link para que nos puedan seguir acompañando. Y bueno, si te animás a contarnos, a mandarnos un mensaje a través de la misma, para saber desde dónde nos están escuchando. Y bueno, quizás, ¿por qué no?, contarnos, emitir alguna opinión de qué le parece el programa, si quizás por ahí le quisieran agregar algo, o quizás incorporar también. Una forma también de decirlo. Así que bueno, ahí está. Vamos a repetir: www.fmradiobox.com. Y también no nos queremos olvidar, para que tengan presente, nuestra aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM. También estamos compartiendo nuestro audio por el momento. Esperemos seguir de buena forma. Nos buscan en nuestra fanpage, en Facebook, por supuesto. Nos buscan como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con el audio de este momento, que estamos disfrutando esta excelente, este excelente tema de los WOM. Bueno, amigos, vamos a compartir entonces próximo bloque. Tratamos de perder los menos minutos posibles ya para intentar compartir toda la música que nos queda, que de por hecho es bastante. Más adelante vamos a estar disfrutando, después de este bloque, algo así como algo de los Culture Club. Tenemos Flash and the Pan, el alemán Peter Schilling. Así que bueno, eso va a ser un bloque prometedor para dentro de un rato. Así que nosotros disfrutamos este bloque de baladas. Así que bueno, un poco de sorpresa le ponemos a estos intérpretes. Así que vamos entonces. Bloque de baladas, un clásico aquí en Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Esencia Retro 80. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Esencia Retro 80, con estilo propio. Shadows, just you and I. los temas que dejaron de sonar. Escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia. Avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Minutos, amigos. Seguimos aquí, no nos fuimos todavía. Algo más para entregarles tenemos, así que bueno, Esencia Retro 80 hasta la medianoche, quizás pasados algunos minutos, los vamos a estar acompañando, así que para aquellos que están todavía ahí, no se vayan, Bueno, ahí quedó atrás nuestro muy buen bloque de baladas, como siempre solemos programar y compartir aquí con toda nuestra gente amiga. Donde quedó atrás la muy característica y particular cantante de fines de los 70, Franz Jolie, pegadito un tema de la versión de Los Chicago, interpretada por Shirley Ross, un excelente cover del año 1983, donde lo supimos conocer en esos años. Así que bueno, y cerramos el bloque con Lionel Richie. Así que un excelente bloque para compartir quizás algo de música con más tranqui, con menos ritmo. Así que, pero no deja de ser, dejan de ser, mejor dicho, muy pero muy buenos temas. Bueno, recuerden, para aquellos que quizás nos conocen hace poco tiempo, Esencia Retro 80 los va a estar acompañando. Nos vamos a estar encontrando, mejor dicho, todos los viernes aquí a través de Vox 102.9 desde las 22 horas. Aquí, quinta temporada para nuestro programa, donde hoy llegamos al 187. Así que la seguimos remando como corresponde aquí en estos tiempos bastante duros. Así que están todos invitados, ya saben, para aquellos que nos conocen desde hace poco tiempo. Vamos a recordar nuestro WhatsApp, que creo que lo tiramos a principio del programa y después no lo volvimos a compartir. 11-6400-7047, nuestro WhatsApp, para aquellos que se animen quizás a mandar alguna nota de audio, algún comentario. Bueno, todavía nos queda un ratito más para compartir, siendo casi 23:50 minutos, así que todavía dos bloques para compartir de buena música nos queda aquí en el día de hoy, viernes viernes 6 de noviembre, primer programa en lo que tiene que ver para este comienzo del nuevo mes, ya poquito tiempo falta para fin de año. Así que bueno, seguimos aquí, más o menos desde marzo comenzamos nuestra temporada y seguimos hasta fin de año, así parece. No me quiero olvidar, quiero saludar ahí a Fernandito Romano, que nos está acompañando ahí desde el interior del país. Saludos para vos, Fer. Y también para Tony. Tony, ahí un abrazo para toda la gente de Las Ganas, que mañana vuelve al... Dicho y sea de paso, mañana vuelve al fútbol ahí, ese muy buen campeonato de veteranos, por supuesto. Así que saludos ahí para toda la gente, toda la muchachada del equipo Las Ganas, Bueno, no perdemos más tiempos, amigos. Metemos un poquito el pie en el acelerador y vamos al anteúltimo bloque, donde vamos a estar comenzando con los australianos, ese muy buen grupo. Estamos hablando de los Flash and the Pan. Pegadito, vamos a estar escuchando a Kurtur Club y cerramos el bloque con el alemán Peter Schilling. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Esencia Retro 80. Tough. And we've waited long enough. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Stupid, and love means nothing. In some strange waters, the war desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. FMRadioBox.com. Esencia Retro 80. Educando oídos. Down. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Quiere escuchar, comunícate al 11-6470-47 y contanos de dónde lo estás escuchando. Cero siete minutos, amigos, seguimos aquí, no nos fuimos todavía, estamos en los estudios de aquí de Vox en la ciudad de Quilmes para entregarles y compartir aquí con la gente que nos está acompañando último bloque de este programa, así que bueno, ahí lo último que ya nos queda para compartir, Bueno, queremos agradecer también a la gente que nos está acompañando, así que bueno, ahí estábamos intentando reconectar, se acaba de cortar nuestro audio en la fanpage, así como en el Facebook, así que pero bueno, ahí intentamos de nuevo poder compartir este último bloque de este viernes 6 de noviembre, ya en los primeros minutos del día sábado 7, así que bueno, vamos a intentar terminar de la mejor manera con, como siempre lo comentamos, con temperatura musical, Bueno, mientras tanto sigue sonando ahí el gran Ray Parker Jr., para aquellos que tuvimos la suerte de conocer este estilo de música ya por bien los principios de los 80, bueno, siempre tiene su lugar aquí en el programa este excelente intérprete que cada tanto solemos compartir algunos de sus tantos hits que ha dejado, así que seguimos escuchando entonces al gran Ray Parker. Bueno, entonces, como recién decíamos, se viene nomás último bloque. Antes queremos saludar ahí a gente que nos acompañaba, gente amiga, por supuesto, como a Omarcito Vallejos, que casualmente nos estuvo visitando el viernes pasado. Así que bueno, saludos para Omarcito. También queremos saludar a Cris Palacio, que nos está acompañando ahí, se ha sumado en estos últimos, en esta última parte del programa. Y bueno, a todos los amigos que nos estuvieron acompañando allá desde las 22 horas, Último bloque entonces, señores, ahí con un excelente tema que nos acompaña aquí nuestro operador Damián Espadea en los controles, operación técnica, dicho y sea de paso, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Vamos entonces, amigos, con el último bloque de Esencia Retro 80, donde vamos a estar disfrutando, por qué no, a este excelente guitarrista, cantante, estamos hablando de Tommy Shaw, el ex Styx. Pegadito va a salir David Bowie y cerramos el programa, mejor dicho, con el gran Phil Collins y Philip Bailey. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Oh, Bueno, amigos, ahí nos estamos despidiendo con este terrible éxito del año 1984, donde conocimos y disfrutamos a Philip Bailey, Phil Collins, haciendo AC Lover, un gran éxito a dúo. Así que bueno, ahí ha quedado atrás el cierre de nuestro programa. 0:24 minutos, amigos. Nos estamos despidiendo y bueno, nos volveremos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 22 horas, amigos, con el mejor resumen para cada viernes, Esencia Retro 80. Buen fin de semana para todos, amigos, a disfrutar, esperemos, del buen tiempo. Chau, chau, nos vemos. Get out.